Extraordinaria para partir, un lunes diferente. Ya no hay lunes aburrido, muchachos. La taberna está instalada acá. Mientras el pelado Cristian Garrido está rabiando con su celular, compadre. El de la pega. Eso el es. Mío está prestando eso, utilidades el importantes Martín para Vargas, acá. Claro. Martín Vargas. No, Entel, ¿qué quieres que te diga? Nada más. ¿Cómo está, mi querido peladito? Mira, cansado, con más hambre que el Chavo del 8, pero feliz porque hay algo aquí que me tiene el corazón loco. Con más hambre que el Chavo con bajón. Claro, no, pero es que yo estoy mirando algo que me da. No, cambie, compadre. Ay, pero es que ¿quién va a cambiar así? Hay que mirar, viejo, belleza y internacional, más encima. El público está mirando y están empezando a llegar los saludos. Los corazones, querrás decir. Los corazones, me gusta, saludos. Claro. Oye, un saludo de Manuel Tributo Elvis. Saludos. ¡Grande, Manolito! Y a sus invitados, el Manolito. Clásico de los días lunes. Gracias, Manolito. Eso. Gracias, Manolito. Grande, Manolito. Gran Elvis, el verdadero gran Elvis. ¿Cómo estás, Manolito? Dedito para arriba. Grande, compañero. Sí. Saluda a la Pali. Sí. Oye, saluda a la Paulina. Oye, sí, te vimos en una actividad ahí el fin de semana. Sí, pero parece que era el Elvis del último tiempo. 1977. Claro. Está hecho bolsa ya. Chomier. Siempre tributan a Elvis cuando estaba flaquito y todo. Tiene que tener un respeto por el Elvis ya que estaba gordito. No, es que el Elvis que yo vi no estaba gordo, estaba chanchito. Sí. Estaba chantarle la manzana en Lossi. Sí, oye, un saludo también a Lorena. A Lorena Luz de Luna. Ya está viendo el programa. Un saludo para ustedes, muchachos. Lorenita, mal gusto. Besitos para ti. Sí. Usted sabe por qué tiene mal gusto. Está tu peladito, la polola de él. Está tu peladito, Lore. Si lo estamos cuidando. Lorena, mal gusto porque es la polola de eso. Eso que se enterraron por ahí lo hicieron pasar por hombre. Lo hicieron pasar por hombre, sí. Pero sí, todavía no tiene clasificación dentro del reino animal. ¿Eh? Pasé por el paleontólogo no supo a qué especie pertenecía, así que lo mandó de vuelta al doctor. Lo mandó de vuelta al doctor. Claro. Sí. Oye, quiero partir mandando un saludo a Rapanui porque está toda mi familia, están mis cuatro hijos allá y además mi nieto. Así que. Toda la patota. Y Corúa. Hasta la. Saludos a la isla Pascua. Sí, está allá. ¿Está allá? Sí, está allá. Así un que saludo, o sea, se juntaron los dobles. Y Orana, Corúa, Ribariba. Sí, un saludo bueno, para todos. ¿Ustedes saben cómo saludan los Rapanui? ¿Ustedes saben cómo saludan los Rapanui a mi amigo? Y Orana, Cornuo. Orana, Cornudo. Seguimos igual que eso va a pasar. Así como, seguimos igual que como avión. Way down. Pare. Bueno, no, y un par de ONES ni siquiera habla. Ensayó esta talla. Ojo. Ensayó esta talla. Ensayó esta talla. Sí, la ensayó. Ahí tiene dos neuronas. Una para los lentes, el otro para el pañuelo, porque sí. El resto no le quedó para nada. Tengo más que mi amigo que tiene solo una para tirar talla fome. No, tengo una dedicada para eso. Pero resulta que yo sé controlar un computador y sé para qué sirve el mouse. Este es el matrimonio que tenemos los días lunes. Oye, Leo, ¿te acuerdas en cierta vigilia que le dije conecta el mouse y el teclado? Y lo estaba buscando en YouTube en el teléfono. Y estudió ingeniería en informática. Manuel, ¿era Elvis o era Leito? ¿Cuánto le pago a Manolito, compadre? ¿Cuánto le debí? Voy a meter una chela a Manolito. Mínimo una whisky con ese tiro. A 10 lucas el piropo, está ahí endeudado hasta las patas de Araya. Oye, Araya está trabajando para los piropos, no me voy a idea. Mi compadre Manuel. Sí, grande. Saludos a toda la gente que está conectada a través del Facebook Live. Así que un saludito. Gracias por estar, chiquillo. También por lo que nos escuchan. Chiquillo, pongan un par de corazones a mi nombre para la niña, por favor. Sí, dice. Oye, Lorena dice: Hugo, el sonido de Sebastián ahora. Ah, muy bien. Espérame, sí. Ya viene el sonido de Sebastián. Viene el sonido de Sebastián. Ta, tra, ta, ta, ta, tan. Aunque no estaba preparado. Sí, no, aunque no estaba preparado. Okay. Pero dale nomás. No, oye, el fin de semana tuvimos un evento ahí donde la Carito Gatica, yo lamentablemente oye, no pude ir. Dale cuerda, se me está cayendo. No pude ir. La Lore, Oscarito, que inauguraron su restaurante La Oeli, que está ubicado en el paradero 22 de Vicuña Maquena, espectacular. Así que. Chin, chin. Sí, se manejan espectacular los chiquillos. No, y aparte cocinan exquisito en ese restaurante. Sí, son un hogar para nosotros. Gracias por recordarme, mis queridos amigos, que era el evento, porque yo me olvidé y dormí hasta las 5 de la tarde. Estuvieron los Guarinaques, estuvieron los Piantes, estuvo la Sonora Palacio. Así que ya estuve presente también yo pegando en la pera con los chiquillos. Me imagino. Estamos escuchando a Sorich. Sí, estamos escuchando al nuestro himno. Sorich. Oye. El cuarto integrante de la taberna. El cuarto integrante de la taberna, Gonzalo Sorich. El dueño de casa, acá, como Gonzalo el quinto Sorich. Beatle, el cuarto taberniano. Sí, él estamos escuchando. Suena bonito. El himno. Angelina. Sí, 24. Par de pelados. Aprovecho de contarles, muchachos, que el juego juega la pelota, por si acaso, para que estén avisados. Vale. El juego juega la pelota, para la protectora de la infancia y con mano y compañía limitada. Pero les cuento, muchachos, que jugar al fútbol en cualquier parte hace rato que ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolitos rodeadas por el más hermoso paisaje, las encuentras solo en Full Calcio. ¡Full Calcio! Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. ¿Qué mejor? Atendido por el gran Julito Gutiérrez. ¡Grande Bambino! ¡Bambino! Un ex crack del fútbol profesional. ¡Católico! Invitamos a conocernos en la web www.fullcalcio.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Chin, chin. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol. ¿Cómo llegamos a la Vizcacha? Subiendo hasta San José de Maipo, el último puesto de empanadas y tortillas, Los Castaños, a mano izquierda. Bajando desde el cajón del Maipo, antes de llegar al puesto de las empanadas, de las mejores empanadas y las mejores tortillas, chin, Los chin. Castaños a la derecha. Se va por la aceituna, dobla por el huevo, claro. Sube por el pino, baja por la cebolla. La tarjeta, chin, chin. Baja por la cebolla. Ah, oye, son buenas las tortillas. Claro. Una tortilla rescoldo. Una rescoldo con hartos chucharrones. Que manden una empanada y estamos pagados. No, tres, po. Una. Tres. La dividimos tres. No, tres nomás. Sí. Vale más el auspicio. Sí. Si tienes problemas visuales, querido peladito, el dial óptica no volente es tu mejor escucha, opción. Lore. Sí, escucha, Lore. Tenemos los lentes que andas buscando. Una gran variedad de armazones en diferentes estilos y precios. Además, contamos con los accesorios necesarios para el cuidado y mantención de tus lentes ópticos de contacto o de sol. También tenemos a su servicio consulta oftalmológica, convenio con Fonasa e ISAPRES. Consulte por convenio con empresas. Todo esto en un grato ambiente con atención personalizada, donde lo más importante eres tú. Visítanos en Franklin 758, Perro Franklin, fono 225541886. Visita nuestra fanpage Óptica Nuevo Lent. Óptica Nuevo Lent es tu mejor opción. ¿Qué tenía el agua? ¿Le salió voz de macho a este otro? Se enamoró. Si necesitas un sitio web de alta calidad, Línea Creativa, la solución que estabas esperando. Diseñamos página web a tu medida. Por un solo valor, tu sitio quedará visible en diversos dispositivos, como PC, tablet y teléfonos móviles. Visítanos en www.lineacreativa.cl. Llámanos al número más 569-590-47408 o escríbenos a contacto@lineacreativa.cl. Línea Creativa, la revolución del diseño al alcance de tu bolsillo. Grande Cristian Mora. Y van a salir los medios sitios web ahí, ¿eh? De aquellos sitios web. Los encargo. Sí. Oiga, perrito, aparte de saludar a nuestro querido amigo Gonzalo, que estuvo de santo, aunque de santo no tenga nada, el nombre es Gonzalo, el que estuvo de santo la semana pasada. Chalo. Y está este viernes de cumpleaños. Sorry. Sí, señores. El próximo lunes, aparte que entró a grabaciones, así que entró a estudio. Aparte nos preparamos porque vocalmente a lo mejor no estamos a la altura. A esta altura del partido estamos hecho bolsa vocalmente, así que vocalmente sí. Aquí no hay nadie que tenga el nivel para cantar un apio verde. Sí, De hecho no, de hecho Leo no, ahí se nos viene Gonzalo para acá. Cristian se ofreció a ponerse el vestido de Marilyn y a cantar el apio verde de lo Marilyn. Claro. Mira, ¿y a este otro de quién? ¿De Pivo Bryson? ¿O lo dejamos como epidemia? No, lo dejamos. Epidemia. Mira, aquí tenemos a la Aretha Franklin. Aretha Franklin. Barra White. Barra. ¿Por qué te va la barra? Oh, baby. Barra White. Barra White. ¿Te la juraste? ¿Me la juré? Búscame al chévere, qué chévere. Aprovecho contarle, chiquillo, que estamos en las campañas. Seguí las campañas de los Cometas con K. Para que nos están también siguiendo a través de las redes sociales, grupo público en Facebook, Cometas. Estamos actualmente en una campaña para llegar a los pequeñitos de la protectora de la infancia, a Fantasilandia. Estamos juntando los luquitos para que todos los que quieran apadrinar nos contacten. Nos pueden escribir a cometaschile@gmail.com. Cometas con K. Así que estamos, muchachos, con todas esas pilas puestas para llegar a estos pequeñitos y que tengan un día maravilloso en Fantasilandia, que se lo merecen. Le vamos a dar guataje a esto. Ojo. Oreja, pestaña, guachalomo. Ha visto matrimonio, sí, correando la estación. Pavo real. Pavo real. Pavo real. A todos los que me escuchan. A todos los que me escuchan. Aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo. Don José Luis Rodríguez. Por supuesto, estamos escuchando al gran Puma Rodríguez, compadre. Porque el Puma Rodríguez, compadre. Hay que escuchar la voz del pueblo. Sí, estuvo de cumpleaños el día de ayer. No me diga. Rodríguez González, más conocido como el Puma, que nació en Caracas un 14 de enero del año 1943. cantante, antes de Chávez. Cantante, empresario y actor venezolano. Antes de Chávez, exactamente. José Luis Rodríguez, compadre. ¿Qué año nació? ¿Qué año nació? El 43. El 40. Oye, tiene. Es respetable la cantidad de años que tiene el caballero. Sí. ¿No lo habéis visto? Sí. No lo he visto, claro. Buscarlo en internet y tener claro que tiene 90. Pues. Sí. Os cuento que el Puma, muchachos, es el último de los 11 hijos del matrimonio entre el comerciante español José Antonio Rodríguez y el alma de casa venezolana Ara González. ¿A qué hora se vistió? Era el alma de la casa. ¿A qué hora se vistieron? 11 hijos. 11 hijos. No tenían tele. No, pues en ese entonces. Ni radio. No estaba la taberna en ese entonces. Entretenerse en otras cosas. Aunque yo volvería esos tiempos, ¿eh? Su padre murió cuando José Luis tenía 6 años de edad. Su madre era activista del Partido de Acción Democrática, por lo que durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez decidió exiliarse en Ecuador con sus hijos. A su regreso, José Luis ingresó a la Escuela Técnica Industrial de Caracas, donde cursó estudios de técnico electricista. Sus inicios como cantante se remontan a esta época, primero dando serenatas y luego ingresando como reemplazo al vocalista Ariel Rojas al conjunto de voces juveniles denominado Los Cepi. Inspirado a este, Los Platters y Los Cinco Latinos. También el grupo está integrado por la futura bolerista Estelita del Llano, Nicolás Alvarado, Agustín Calzadilla y Alberto Luis. Este grupo ganó, entre otros premios, el Guaycaipuro de Oro e hizo presentaciones en Venezuela y Curazao. Yo conozco a alguien de ahí. ¿Sí? Mi compadre Juan Cristian es de Curazao. Perfecto. No podemos editar. Lo siento. Vivo. ¡Ey! El par de chistosos, po. A pesar del éxito alcanzado, la carrera de la agrupación fue corta y a finales del año 62 se produce la separación del grupo por razones personales. Pero esta experiencia le sirvió a Rodríguez para decidirse a continuar en la música, por lo que comenzó a participar en concursos de aficionados y presentarse en diferentes locales caraqueños. Uno de sus amigos, el compositor y músico José Enrique Chelique Sarabia, integra su programa de TV de aficionado llamado Media Hora con Chelique, donde comienza a cantar regularmente percibiendo un sueldo. También es este compositor quien lo anima a grabar su primer disco solista para la empresa discográfica venezolana llamada Productora de Discos Velvet, en formato EP, titulado Chelique Sarabia presenta su nueva voz, José Luis Rodríguez. Como confesaría años después Rodríguez, siendo ya un artista consagrado, nada pasó con este disco de escasas ventas y su situación económica era difícil. Y el fome soy yo. Es en el programa de Chelique Sarabia donde el director de orquesta, músico y arreglista dominicano Luis María Viro Frometa lo descubre en septiembre del año 1963. Lo contrata como cantante en su orquesta Vilos Caracas Boys, reemplazando al bolerista Felipe Pirela, quien realizaba sus últimas presentaciones con la orquesta antes de iniciar su carrera solista. Con la orquesta pasa 4 años interpretando boleros y ocasionalmente merengue dominicano, música navideña y cha-cha-cha, viajando por el Caribe, Centro y Sudamérica grabando 6 LP. Algunos sencillos, los cuales contaron de 34 canciones y 9 mosaicos de temas bailables diversos. Es durante esta época también que incursiona en la actuación, interviniendo en la comedia musical en la televisora RCTV, cantando Llega el Amor junto a Mirta Pérez y Mirla Castellanos. Y de ahí en adelante, compadre, parte esta historia musical puro que ya todos éxito. Conocemos, el gran Puma Rodríguez. Hay que escuchar la voz del pueblo. Chévere, chévere. Yo ahora le diría, si acaso le canta eso a Maduro. ¿Le dirá lo mismo a más duro? Tremendo artista, Puma Rodríguez, ayer tuvo cumpleaños. Oye, pero sí, Nicolás Maduro es colombiano. Así que, y el vicepresidente sirio-venezolano. ¿Cómo es? El vicepresidente. Bueno, feliz cumpleaños al Puma atrasado. No pudimos ir por razón obvia ayer la cumpleaños. No, pero vamos a estar viendo. Estamos invitados. Le teníamos que llevar el regalo. Teníamos invitado a ese tremendo mambo. Tremendo mambo ahí en Caracas, pero no pudimos viajar. Pero bueno, ya. ¿Qué mambo se anda pidiendo plata prestada? Oye, Mateo, música chilena, nos está viendo. Grande, un saludo Mateo. Para Mateo. Sí, bueno, Mateo va a lanzar este miércoles 25 de enero un evento que es Unplugged. Así que va a lanzar, que se viene, me puso aquí mi compadre. Dice Mateo, 9 días para el Unplugged. El miércoles 25, así será que un va disco a ser un lanzamiento para que toda la gente se conecte. Busquen Mateo Música Chilena también, lo busquen a través del Facebook, porque es un artista de lujo, mi compadre Mateo, que también lo vamos aquí a aquí solamente hay gente y puro artista de lujo, así sí. Que no, todo el mundo si no, miren, con Mateo. Miren para el lado, miren para el lado, miren para el lado. Sí. Pura ahí, calidad. Ahí Hugo está haciendo un invento. Hay que dejarlo al niño, si no le dieron juguetes cuando era chico. ¿Ustedes saben con qué se entreteniaste? Oye, estamos escuchando con Odil. El perro, pero le tenían que poner una chuleta en el cogote para que jugara. Saludos, Odil, porque está en la playa, mi compadre. A Odil, que está de vacaciones. Por, sí. fin lo, por fin lo soltaron de vacaciones. Bueno, estamos escuchando Bandida. Grande Odil. Grande Odil. Feliz Odil. Aquellos que pueden irse de vacaciones. ¿Cierto? Y Leo Lyon, un saludo también para Leo Lyon, Leo Mardones. Sí, todo el pack de artistas grandes que tenemos ahí. Así es. Bueno, hoy día estuvimos promocionando las redes sociales, muchachos, también el fin de semana, que íbamos a tener una artista, una super una invitada, gran artista, una showwoman que ya está instalada, que vino al extranjero, pero se instaló en Chile ya. Vino a robar corazones. Cama, petaca, claro, vino a robar corazones. Oye, ¿otra vez? Vino a tomarse espacio artístico también, que es lo más importante. Así es. Pues tiene todo el talento, ¿cierto? La llegó, calidad. Es modelo, es actriz. Y es también preciosa. Es sí, la tiene toda. Bienvenida Carlita González a la taberna. ¿Cómo hola, estás? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, feliz de esta oportunidad que me están dando. Y bueno, que venga la entrevista, que sea entretenida. ¿Ah? No va a ser entrevista, esto va a ser acoso. Oh. Sí, tenemos una primicia. Somos nuevamente la primera entrevista radial de un gran artista y está debutando en esta liga Carlita con nosotros, así que. Sí, claro, estoy debutando, es mi primera radio. Estoy aquí, así que estoy muy muy feliz por la invitación. No me mire así, que me pone nerviosa. Ahí viste corrido, ya está enamorado ya. Yo le hago cambio de luz. Se enamoró otra vez. Soy gritono. Yo nada tengo que ponerle Wendy a la cosa, ¿viste? En todo caso, hay que decirlo, es la primera vez que se enamora en el año. Claro. Claro, así que. En el, no, a nadie no, más no. Ha dicho arriba. Nunca lo ha dicho nadie. No, segundo programa. Segundo. Ah, verdad. A mí. No, así que se las trae, ¿no? Pero es que, ¿cómo me deja una mujer tan bella al lado, yo? A veces es la magia de la taberna, pues, compadre. Ay, chiquillos. Nos pasa en otro programa. Les va a dar envidia cuando la conozcan. ¿Sí? Sí, ¿viste? Bueno, Carlita González, hoy día Candela. Bueno, no es chilena, ella es peruana, ¿cierto? Proviene de Lima. ¿Cómo se dio tu llegada a Chile, Carlita? ¿Buscando oportunidades? ¿Querías saber cómo era este hermoso país? Mira, yo vine de vacaciones y me instalé en La Serena. ¿En La Serena? Sí. Entonces, ahí se me abrieron las puertas de trabajar. Justo llegué en verano. Y bueno, ahí ustedes tenían los teams y esas cosas que en Perú, por ejemplo, no se ven eso. No hay. No se ve. Y si hay, pues no sé, ya tengo tantos años aquí en Chile que... En esa época no vi. Tal vez ya hay, claro. Que no sé. Entonces empecé a trabajar aquí en La Serena hasta que ya pasó un tiempo y yo dije, ¿por qué no me voy a la capital? Como yo soy de la capital, soy de Lima, entonces yo dije, allá puedo tener más oportunidades de trabajo y a mí siempre me gusta la tele. Y yo dije, no, yo tengo que ir. Entonces me vine... empecé mi carrera aquí sin saberlo, de verdad sin saberlo, como actriz. No había estudiado todavía actuación, todavía no. Y empecé en La Doña, fui la esclava de La Doña, una de las esclavas. Claudia de Girolamo. Exacto. Tremenda. No me mire así, señor, que me pone tremenda. Nerviosa. El doño. Tremenda. Oh. El doño, quiere ser el doño. ¿Ah? Y de ahí fui haciendo unas pequeñas apariciones, ¿no? Poco a poco. Y ya lo otro, un poquito más grande que pude hacer, fue en Infieles. Wow. ¿No? En la cual salgo con una boa. De ahí estuve en Manos al Fuego. y ahí, bueno, empecé a estudiar teatro. Estudié teatro en la Academia del Fernando González. En Manos al Fuego te tocó el personaje más pavo de la historia que ha pasado por Manos al Fuego, ¿no? ¿Sí o no? Sí, porque nos quebraba un huevo, ¿no? Uno más sano que... Sí. Era más sano que un yogur. Es que ahí se veía de todo igual, de todo. Yo pierdo todo. Pero lo más chistoso es que caían rápido. Yo digo, ¿cómo pueden caer tan rápido? Hombre. Y sabes que yo no hacía nada. Pero ¿y si fuera este programa en Perú, cómo sería la reacción del hombre? Mira, el hombre peruano es como más tranquilo, entonces... ¿En menos picaflor? No sabría decirlo. Seguro. ¿En menos picaflor? No sabría decirlo. Tengo un testigo aquí, que dice que no. No voy a decir nada porque después... Puede ser usado en mi contra. Sí. Todo lo que digas será usado en tu contra, ¿no? Ando con mi abogado. Con la Oye, Lorena dice, la primera vez que el peladito se enamora de Carlita es lo que va de este año. Tienes toda la razón. Bueno, y en todo caso está bien, pues que alguien se enamore de mí por primera vez. Soy la primera. El primero del 2017. Pero claro, pues, podría ser la única. Bueno, yo encantada. Podría ser la única. Bueno, y así fui mi carrera haciendo cosas pequeñas. Pero ¿cómo llegaste a la tele, Carla? ¿Cómo se dio la oportunidad? ¿Cómo llegué? Mira, yo llegué porque generalmente hubo... por la calle que comunica los canales. Claro, llegando por Santa María. ¿Ah? Claro. Bellavista. Claro, Bellavista. Llegando por la empanada. Claro. Por la tortilla Rescoldo ahí. Oigan, a la vuelta a la empanada. Miren, tanto que hablan de empanada ya me está dando hambre. Yo que no he almorzado. No, por favor, con eso... Me matas así. El pisco sour. Voy y vuelvo. Abajo hay. Aunque no estaba preparado. Claro. Sí. Claro. Bueno, mi carrera en la tele empezó porque hubo un casting, no recuerdo el año, en el cual fue el programa Elígeme por el Megavisión. Donde se iba a buscar pareja, ¿no? ¿Cierto? Algo por ahí. Sí, pero no era tanto como pareja. Era más como eran como 15 niñas, si no me equivoco, donde había un candidato, ¿no? Había que conquistar. Que tenía que conquistar, ¿no? Y todo eso. Entonces ahí empecé, me aceptaron en el casting, estuve con el Lucho Jara ahí. O sea, trabajando, por si acaso. Sí, sí. Pero es que no se malentienda, por favor. Por bien favor. Vale la explicación, porque todos sabemos acá la fama. Somos todos mal pensados. Todos sabemos sí, la fama que tiene Luchito Jara. Lucho Jara, acaba de ser así. No. Ah, me salvé. No, ¿eh? No, oye, no gritó. Ojo, se conectó la jefa. No dije se nada. Se conectó la jefa, la primera dama de la taberna. Dinelli está conectada. Sí, así que Leo, nada, esa. Ah, ahí. Está conectada hace rato ya, así que ya. Look me. Look at me. Look at me. Claro, mira. Hace rato también. Hace rato. My eyes. Oye, que estamos todos marcados. Se acerca un poco, no, se acerca un poco y le pega. Perdón, perdón. Bueno, estábamos. Perdón, yo no ando con collar. No ando con collar. Tampoco ando con la blaquita como andáis vos. Ay, me parece muy bien. No, es que si por si se pierde ahí donde dice el pescadito está el número de teléfono. Claro. Es que por uno de él no se conecta. No. Está de guardia en el regimiento Win. El mixto sea. Lo que pasa es que estos dos cabros como tiran las manos y le pegan. Están sonados, yo soy soltero, gracias a Dios. A mí no me tienes cuidando los cabros chicos del otro lado, así que no. Pesado. Ni a los hijos de otro. Es pesado, Cani. Sí, vos cuida a los niños ajenos nomás, weón, que los ajenos reina la desgracia. Sí, por eso es que los cuido a todos. No, si son dos nomás, no seis sobrados. Ah, ya. Ah, bueno, si contamos los de la isla, ahí está sonado. No, estamos fritos, ahí son harto. Sí. Yalita, entonces en ese programa te aceptaron, llegaste y... Ahí empecé. A conocer lo que era el mundo de la televisión. Sí, exacto, empecé, hubo un evento de beneficio en el cual asistí y ahí conocí gente y me invitaron a, no sé, a ser, por ejemplo, extra calificado de La Doña. Ahí partí en La Doña. La Doña fue mi primera aparición en tele, ya dentro de una teleserie. De ahí estuve en Infieles Cesantes que hubo en ese momento, Manos al Fuego, hace un poco tiempo estuve en Matriarcas, ¿no? Hace poquito estuve en Señores Papis. No, sí, he hecho varias cosas. No, sí, se aparte, nota. Aparte del de los comerciales para Cristal, ¿no? Para Herbalife, la fiesta del fin del mundo. Sí, también he sido modelo y soy modelo de videoclips, ¿no? Para grupo estuve el último videoclip que grabé fue para Mambo Sour con los charros de Lumaco. A los que echaron de Lumaco, ¿ya? La negra, negrita. Y Pate Cumbia, mira qué bien informado que estás. No, se parece está. Internet, decirme para eso. Muy bien, muy bien. Así que, ¿no? Ahí fue partiendo mi carrera poco a poco, ¿no? Por ejemplo, este año, el año pasado estuve en la película del Argentino. ¿El argentino con sí, apellido? Participé. Fue algo la muy pequeño. Se llama Argentino Culiao. Fue algo pues muy. Del Jorge no tenemos ningún problema en decirlo. Acá. El título mira, de la. Mira que se restringe, pues sí, está arriba. Arriba. Claro. Es que ahora estoy enamorado. Un damo. Estoy enamorado. Está un damo hoy día. Sí. Sí, me dio envidia el par de maricones. Perdón, se me salió. ¡Imbécil! Ese, el viejo. Están esperando la chucha del par de amigos. Bueno, y aparte de esa película, estuve en otra que es R. Lorena, ¿no? Que se ve en el extranjero. Ha habido varias participaciones mías en películas. Estuve Ahora último, mi última aparición fue, del cine fue en, como Bombo en Fiesta. ¿Del Bombo Fica? Exacto. ¿En la producción, no? Estuve con mi bombón, borón, bombón, así que si me está escuchando, y que yo creo que sí, que le dije que iba a estar hoy día, le mando un saludo enorme. Al gran Bombo Fica. Crack, Bombo Fica. Sí, un crack, mi Bombo hay que decirlo. Sí. Uno de los mejores humoristas de Chile. Exacto. Y lo bueno es que me encanta porque su humor de él es blanco. Él no necesita la chuchada. Exacto. Y me gusta. Tiene la inocencia todavía. Porque tiene que te cuente un chiste. Si es que lo sabes. El bombo inocente. Sí, claro. Yo soy San Pedro. Mucho gusto. ¿Cómo te lleva? Te lleva por un camino del chiste que tú no sabes cuál es y te hace reír igual. Es que lo que pasa es que la historia que forma parte de un chiste te lleva a otro pensamiento. Te saca del chiste normal. Pero no, un excelente humorista. Sí, para mí fue muy grato trabajar con el Bombo. Muy profesional él, muy sí. luchador. Y lo importante es que es muy humilde. Y eso me mejor. Gustó. Eso es lo mejor. Me gustó. Es muy buena persona. La humildad que él tiene no lo sí. tiene cualquier artista. No, de hecho, él ha pecado de inocente, lo han estafado un par de veces. Y sigue siendo igual, no cambia. No es así como. Mira, imagínate, a este. Se pone gorro y ya se cree estrella. Po. Estrella, mi compadre Hugo. Claro. Estrella, el firmamento muerto, sí. Porque claro. Lo Star. Es una... Star Deep. Claro. Oye, Star Carlita, siempre tuviste esta inclinación por el arte, por cantar, por sí. actuar, siempre desde el colegio, desde pequeña. Desde sí. muy niña, mira, yo te cuento algo, me da pena no tener video ni fotografías porque en aquellos tiempos no había, bueno, tampoco soy tan vieja. No. Pero para nada. Este hombre para enamorado, mamá. No, sí, le mandaron hasta mensaje, Caldita, no todo lo que brilla es oro, a su lado está la calva de Cristian brillando. Y no es de oro. Y no es de oro. No es de oro. El señor Zorich Gonzalo dice: los pelados están nerviosos. Anda gritando. Gonzalo, ahí tenés clavo. ¿Y tú crees por qué está transpirando el agua, mi compadre Leo? ¿Ah? No, teniente. Tenemos ahí. Esa no es la luna, por si acaso. No, está mirando, no es la luna. Claro. Pelado arriba. No. Lo que pasa es que yo no soy ciego, no ocupo pañuelo para. Para ocultar mi calvicie. Bandana, ignorante. Soy anticuado. Da lo mismo la cuestión. Veterano, vetusto. Oye, voy a aprovechar de poner. El Lolo ya, me habló de eso. Respondo tu pregunta. Por favor. De niña, en esto de las escuelas que hacen, aniversario de la escuela, ya sea para el día del padre, la madre, todos los aniversarios. A mí siempre me gustaba bailar. Siempre. A mí nadie me decía, oye, Carlita, ¿quieres bailar? No, yo iba y me apuntaba, sí. Ah, ok. Claro, pero lo cuando que decían, levantando la mano, la Carlita sí, era la primera. Yo era la primera y siempre bailaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que allá en mi país hay un ritmo que es afroperuano. El high hippie, de apellido que tengo. El hippie high, exacto. Claro. Entonces, ese ritmo tiene mucha percusión sí. y me encanta, lo llevo en la sangre. ¿Y tú por sabes eso, dónde aprendí yo ese ritmo? ¿Dónde? No en Lima. ¿En los scouts? Es parte ¿sí? parte del folclore scout del high hippie high. Aquí se conoce como el high hippie high. ¿Ah, sí? Exacto. Bailando el high hippie claro. high. Se toma con los sonaba hippie high y la Caleta claro. ya estaba bailando. No, sí, y ahí fue que un ritmo endiablado. Yo empecé, claro, empecé en las actuaciones del colegio, después de la nada me gustaba. Estuve en algunos programas de televisión en Perú como parte de una de las bailarinas de un programa, ¿no? Un programa tropical, ¿no? Era parte del elenco. Y así fue. Y así. Y siempre me ha gustado este ambiente artístico. Siempre me llevó, me gustó. Lo que pasa es que mi papá es percusionista. Ahí estaba el tornillo que nos faltaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi papá es percusionista, entonces yo desde muy chica yo ya lo escuchaba él. Él iba a la casa con sus amigos a practicar. Y mi papá, por ejemplo, toca el cajón, el bongó. Claro, el cajón peruano, sí. El cajón peruano, las congas. Y en el cajón está el jajibe. Exacto, entonces de ahí viene, yo aprovecho de mandarle un saludo a mi papá porque igual le voy a mandar el audio, le mando saludos. El video, está el video disponible. Te mando saludos, papito, mi papá se llama Alejandro González Mogaburu, así que desde allá, desde Lima que me Oye, lo felicitamos, felicitamos a don Alejandro, se pasó, tiene una hija espectacular. Él y la señora, no dejemos que la fábrica fue de dos. Claro. Sí, y así, le hicieron con amor, hay que decirlo. Mira, a uno le van a pegar hoy día, Borges. Uy, hoy día te pega. Uno se fue de sacar. Miren, yo no quiero ser la culpable de lo que les pase a ustedes tres cuando lleguen a su casa. A mí no me va a pasar nada, no se preocupen. Yo lo dejo clarísimo, estoy bien apartada de los tres, así que por favor. Yo me puedo quedar tranquilamente aquí, total, claro. Soy soltero sin hijos, no tengo drama. Carlita se va a adueñar del programa la próxima semana porque ninguno de los tres va a estar en condiciones físicas para venir a hacerlo. Ah, sí, no hay. Hay dos que lo van a dejar en silla de ruedas. Si viene el late de Carlita. Sí, yo vengo acá, no se preocupen. Yo soy su partner. Y esta mujer cuando llegó estaba nerviosa. Sí, en la tarde estaba nerviosa. ¿Y ahora? La dueña del late aquí. Sí, ahora. ¿Ahora? Claro. ¿Qué te dije yo? Estamos relajados, ¿viste? Ahora soy la única mujer aquí. Las mujeres mandamos. Cuando usted quiera me manda. Anda. No, la mujer anda. Eso que no lo he dicho nunca. Eso es verdad. No, pero si el hombre tiene la última palabra. Sí, mi amor. Sí, mi amor. ¿Viste? Nosotros estamos entrenados. Aquí están los dos Superman. Lava la losa. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Claro. Con agua la. Ya, mi amor. Sí, igual da lo mismo. Ellos hacen lo que les mandan. Yo a uno lo he visto que le han dicho, nos vamos a la casa de la discoteca. Entraron, nos alcanzaron a tomarse la bebida. Vámonos. Chao, chiquillos, que les vaya bien. Bien me parece. Pues. Y se despidió de uno. Sí, tiene que ser. Ojo, y se despidió solo de uno. El resto lo vio desaparecer. ¿Cómo es tu calidad? Un trujo de más. Eres así, celosa. ¿Cómo soy yo? Con tus parejas. Y... soy celosa cuando debo de ser celosa. Si me dan razones, sí. Si no, no. Bien. Yo soy segura. Soy muy segura de mí. Yo tengo la autoestima, pero... ¿Tienes cómo estar segura de ti mismo? Pero muy, muy levantada. Cuando has sido celosa, eres... cuando he sido celosa, sí. Una leona. Porque sale lo leona de mí, no, olvídate. ¿Sí? O sea, si ahí mejor... ¿Puedo soñar con una leona? Peor como la Quintrala. No, sí, corre. Hasta porque... la Quintrala se arranca. Hasta la Quintrala se arranca. Sí. Imagínate. La Quintrala ya no, cálmate, Carlita. No, espérame. A ver, ¿qué tiene que ver la señora Lugo aquí? Oh. La otra Quintrala. Esa es la Quintrala que está en la isla. Wendy de los Ríos y Lisperger. Y no, no chiste. Terrible, terrible. Que tenéis dos. No invoquen, sí, no, por favor. Cabal que llegue. Wendy de los Ríos. Se aparece. No, si se aparece este otro, lo vemos arrancar. Yo creo que no lo pillamos ni en el cajón del Maipo. Sí. Oye, ¿y en Perú no intentaste entrar a la televisión? Si estuvo, no te digo. Mira, ¿sabes qué? Lo que pasó es como un poco penoso, pero ya llegué a asimilarlo. Perfecto. Lo que pasa es que en Perú, bueno, como te digo, estuve en ese programa. Después quise hacer algo más grande, ¿ya? Pero no me aceptaron nomás. Lo que pasa es que yo en la juventud, escúchame, como loquilla, como le dicen acá, me empecé a pintar el cabello, me puse rubia, tú sabes, la juventud loca. ¿Aquí es loquilla? ¿Y allá en Perú qué es lo que son? Loca igual. Oye, esta chica está loca. La juventud, la edad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a pintarme el cabello, lo tenía rubio, rojo, entonces llamé a los pequeños contactos que tenía y me dijeron, ok, Carla, sí, ya sí, necesitamos una modelo para esto o una degustadora, una promotora. ¿Pero estás rubia? No, le digo, estoy con el cabello negro ahora. Me dijo, no, es que sabes que te queremos rubia y con lente de contactos claro. Pero yo soy morena, le digo, y mis ojos son pardos. ¿Cuál es el problema de los colores aquí, del cabello, de los ojos? No, es que nosotros trabajamos solo con gente de tez blanca. Y yo digo, pero por favor, estamos en Perú. Correcto. ¿Ah? Y en Perú la gente es así. Morocha. Por favor, morenita. Porque buscan algo que no hay. No, pero es que, ojo con eso, ¿eh? Yo conocí, cuando estuve en Lima, morochas de ojos verdes. Sí, sí hay, sí hay, claro. Y son preciosas, sí, claro, sí. Hermosas, la mujer peruana es bellísima. Sí, aquí claro. Tenemos una representante. Exacto, mira, una limeña. Eso, sí, pues eso me pasó, así que yo de ahí dije, bueno, será, seguí en lo mío, hasta que me tocó viajar, vi aquí, vi posibilidades, me vine a Santiago, aquí vi otra cosa, pues. Ah, es otro nivel. Aquí. Sí, aquí me sentí querida, me sentí protegida. Lo que pasa es que yo soy muy de piel. Y a mí me gusta que me protejan, que me cuiden, que me apapachen. Están llegando los me gusta, los corazones están volando en la transmisión de Facebook, así que entonces, no sé. A mí, yo me enamoré de Chile y me enamoré de cómo es la gente chilena. ¿Te gusta chilena Chile? En sí, sí. Me enamoré, me gustó el trato. De verdad, yo no. ¿Cuántos años llevas, Carlita? Ya voy a cumplir 13 años en Chile. O sea, es chilena, ¿por dónde? Sí. ¡Viva Carlita! Sí, ya no, son ya muchos 13 años ya es chilena. Yo ya me siento parte de ustedes. Ustedes me trataron súper bien. Yo se los agradezco enormemente. Y por eso sigo aquí. Por eso no pensé en ningún momento devolverme a mi país. Porque yo dije, voy allá, no tengo nada. Mi familia, pero aparte de eso, trabajo y otras cosas, no. Y acá yo conozco gente, conozco mucha gente. ¿Conoces el ambiente para poder trabajar? Conozco, exacto. Entonces yo digo, ¿para qué voy a ir allá? Acá me tienen, y acá me tienen. Y aquí la queremos, no hay ningún problema. No queremos que se vaya. Sigan tratándome bien, porque si no me voy. Cuando se sienta maltratada, mi casa nomás, y no lo va a ser la reina de esa casa. Tema dedicado para nuestros auditores. Acá cuando te enojas hay que sacarle un pico sabroso. Sí, no, no necesito. Yo creo que con puro mirarla y tratarla como se merece, yo no necesito nada. ¿Qué te aconsejo, Leo? Que cuando él llegue a su casa, le llames una ambulancia. Para amor, que la ambulancia. No tengo ya nadie. Está esperando afuera porque él la única entra y en menos de dos minutos sale, de verdad. Mi amor. Pobrecito. La única mujer de mi vida se llama Pilili y es mi mascota. Sí, tiene cuatro patas. La Laika. Tiene poco cuatro patas. Es zoofílico. Tengo dos mascotas. Son mis hijas. Estamos dedicando. Escuchen. Palito. Escuchen. Va para todos ustedes. SM. SM. Todos los SM. Todos los SM. Oye, escuchemos la. Escuchemos el tema. Tú tienes una canción. Sí, tengo una canción que la lancé recién. Será 5-4 días, está fresquita. ¿Cómo se da ese paso del mundo del modelaje, la actuación, al mundo de la canción? Lo que pasa es que el mundo de la canción para mí ya viene de hace muchos años atrás. Ya. ¿Qué tipo de ritmo cantabas antes? No, es que es lo primero que voy a cantar. No, pero tú tenías que haber cantado algo para tu amigo, sí, tu familia. Claro, por ejemplo, a eso me refiero. El ritmo. Las baladas. Los boleros. ¿Por qué no te conoces en 10 años atrás en el programa romántico? Las baladas, los boleros. Ese es el tipo de música. Las rancheras me apasionan, me encanta, sí. Y entonces yo dije, si soy actriz, soy modelo. ¿Qué me falta ahí? Me gusta cantar, me gustan los escenarios, me gustan las luces, me encanta bailar. ¿Por qué no? ¿Por qué no grabar una canción, pero que sea profesional? Yo no voy a hacer cualquier cosa. O sea, como la Kenita Larraín. A mi público no le voy a hacer ese desaire de darle cualquier cosa, cualquier producción, no. Entonces, me tomó un tiempo, ya, porque justamente quería hacer algo profesional y hice algo profesional, así que ya está listo. Y la primera vez que se va a escuchar, que va a salir al aire, es por esta radio. Estreno. Es un estreno. ¿Y cómo estamos, amigo? Porque ya deberíamos estar listos, ¿ah? Vamos, es un estreno. Vamos entonces un estreno. Con el audio. Aquí viene. Mira, Carla, que la presenta. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, aquí les presento mi éxito, porque va a ser todo un éxito este 2017 y el resto de años que vienen. Les presento mi primera canción, que se llama Mi Candela. Y en 5, Mi Candela. Yeah. en Caldera. Que se pasó. Aparte, linda. ¿Quién nos enciende? ¿Quién nos enciende? ¿Ah? Claro. ¿Quién es el compositor de esta canción? El compositor de esta canción es Dorian Arnado. Le puso. Me gustó la cuando él me presentó la canción, me presentó la letra. Y yo le dije, ¿y esta letra? ¿Qué? ¿Por qué esa letra? ¿Por qué? Y me dijo, pero es que es lo que te pasa, Timo. Tu vida. Es lo que te pasa. Entonces tenía yo que escribir algo que te pasara en la vida real. Que sintieras para poder exacto. cantar. Exacto. Entonces, y ¿sabes qué? Fue precisa la letra. Y es lo que me pasa. Es lo que me pasa. Así que yo feliz le dije, ya me gustó. Y justamente, mira, este es mi primer tema. Vienen 8 más. Este es un tema del cual yo lo elegí porque me identifica. Tanto en la letra como en lo instrumental. Eso te iba a preguntar yo. Sí. Acá hay un sonido particular que es único. Solamente yo lo escuché en Chorrillos, Miraflores. Sí. Que es el barrio bohemio donde se canta el afro. Claro, ese el instrumento cajón. Que tú escuchaste, el cajón peruano. Correcto. Ese tiene un sonido. Y claro. Tiene un sonido especial y particular. Exacto, exacto. Ese es el sonido que a mí me encanta, lo cual el cajón peruano está en todas mis canciones y va a estar en todas las canciones que yo haga. ¿Por qué? Porque es el instrumento que a mí me identifica. Te entra el ritmo. Me encanta. Sí, entonces, por la sangre, por la pena. Sí, como te digo, mi papá flora. Es percusionista, yo viví con ese sonido y yo dije, no, o sea... Si yo voy a hacer una producción como cantante, pues yo quiero cantar lo que a mí me gusta. Y a mí todo lo que sea percusión me encanta, lo llevo en la sangre. Por eso mi nombre, Candela. Claro. Por eso ahora, mi nombre. Esto, ¿eh? Esto viene de raíz afro. Exacto, de raíz afro. De ahí viene. Este es un ritmo afro-peruano, ¿ya? En Perú se escucha mucho el festejo. Una sí. música criolla, el festejo, ¿ya? Entonces, este festejo es un... Este ahora está modernizado, se podría decir. Ha evolucionado claro, como todo. Claro, sí. Esta canción mía es un festejo modernizado. Sí, porque tiene más ritmo. Tiene más ritmo, tiene otro más instrumento. Es más fresco, Es más actual. Te llega más. Claro, me llega más y no, pues yo... ¿Y las 8 producciones van a ser del mismo tipo? Porque tú hablabas de balada, pero esto ya es un tema distinto. Claro, no es del mismo estilo, el mismo ritmo. Lo que siempre va a ser mi cajón, como te digo. Ahora tú quieres internacionalizar esto. Tengo pop, tengo baladas, tengo bachata, ¿no? Pero yo quise que esta sea la primera porque es un ritmo que a mí me identifica. ¿Por qué? Porque sencillamente a mí me encanta todo lo que sea canción, lo que sea más movido que puede existir. Ya. Oye, pero se le gusta, exacto, se le gusta el baile y el me trabajo encanta. De verdad, tengo unas ganas de bailar, pero sí, increíble, todos sí, los coches así sí. Como ya. A Lugo se le movieron dos pulgas sí, del sí, cuerpo. Ahí lo vi bailando, ahí lo, esa es la idea, sí, esa es la idea, claro. Yo quiero con esta canción que prenda la discoteca. Que mi gente, mi público, mis fans, a los cuales quiero mucho, les mando muchos saludos a los que me siguen por Facebook, por mis fans. Page de Facebook que es arroba mi candela mi candela music. Muchísimas gracias por seguirme, de verdad. No, de ahora en adelante mi candela, no sí. El resto. Aquí hay dos partes de esta canción. Primero que nada, felicitar a Dorian porque ha hecho una canción muy buena. Yo creo que espectacular. Con todo tu requisito, todo lo que tú querías. Así que un muy buen trabajo de Dorian. Y por otra parte, también Dorian necesitaba que esta canción fuera interpretada por alguien que le diera el sabor. Que tuviera el ritmo. Y yo creo que la Carla lo logró. Absolutamente. Sí, sí. Fue un complemento. Fue todo un complemento. Es que si no se no hay esa complicidad, deja de ser la armonía que tiene el tema. Claro, justamente por eso fue que me demoré un poco, porque quería hacer algo bien hecho. Porque yo cuando hago algo, lo hago bien. No me gusta hacer las cosas a medias. Soy un poco muy exigente en eso. Seguiré enamorado de ella. Te pelado que llevarlo al cardiólogo más rato. Sí. No, llévame al tiro a la funeraria. Ah. Pasa de largo. Oye, un saludo para nuestros amigos Alejandro Cortés Yáñez y para los amigos del comedor de Puente Alto, Irene y Álvaro. Un saludo para ustedes. Gracias por su labor, adelante. Vamos que gracias se puede. Gracias por estarnos mirando, chiquillos, se pasaron. Saludos, y Alejandro Cortés igual. Oye, antes que todo, yo soy el que amarro siempre las cosas. Ya tenemos la primera entrevista con esta bella y hermosa mujer peruano-chilena. Pero yo quiero amarrar el lanzamiento del disco, quiero que lo hagas acá. ¿Se podría? ¿En la taberna? Tenga su disco completo, claro, por supuesto. Mira, ¿y por qué no? Si ustedes son los primeros que me abren la puerta para presentar mi canción para esta hermosa entrevista, ustedes son los primeros. ¿Por qué no? Claro. Perfecto. Yo soy una mujer muy agradecida. ¿Cierto? Así que, claro, yo cuando tenga el disco, yo vengo aquí mismo. Y nos avisa y aquí está la puerta abierta. Y aquí estoy. Cuando usted, claro, tenga dos antorchas y una gaviota de oro. Porque te fue bien. Esa va a ser la última. ¿Se acordás de la taberna? Lógico. ¿Viste? ¿Por qué no? Yo sí, me acuerdo de toda la gente. Maravilloso. Que me da la mano y que está siempre ahí conmigo. Yo le daría más cosas, pero no puedo. No, no se preocupe. La mano, los pies, lo que usted quiera. A nadie le ha dicho eso el pelado. A nadie le ha dicho eso el pelado. El año 2017, perdón. Mira qué hocicón este, ¿ah? ¿Y este? Hocicón tapado, porque tapado. Lo hice por debajo. Sí, saludito a Jerica Calderón, compadre, a María Mendiola, a la Cata Paz también. Oye, la Jimena Droguet. La Jimena Droguet, ya habitual de la taberna. La Cata, Catita Paz, que está en Santiago. La Mena García también. A Beatriz Cabrera, que nos escucha desde Argentina. Beatriz, un saludo, che. Sí, Susana Zamorano también. A la Mili Ruiz, al gran Cris Barrel. Y al Caco Bustos. Grande Cris. Oye, el Caco y al Mario se pasaron. Anteayer tuvo cumpleaños la mamá de Juan Carlos, señora de Mario. Y nada, feliz cumpleaños para ella. Sí, happy feliz cumpleaños para ella. To you, baby. La tía, no sé cómo lo ha soportado, pero de alguna forma. Oye, se conectó también Don Tomislav Kursic. Nos está mirando también. El Tommy. Un saludo para él. El profe Augusto nos coloca acá. Hugo, gran maestro, a vivir alumbrado con esta especial candela. Tenemos la taberna Puente Altino, por su profe. Grande el profe. Un abrazo, profe. Usted es lo más grande que puede pasar por acá. Profe. Lo esperamos algún día, profe. Sí. Por favor. Que venga el profe. Dime una cosa. Dentro de toda tu gama de actividades, ¿te queda un tiempo, por ejemplo, para hacer trabajo social? Por supuesto, ¿y por qué no? Claro. Porque acá... Estas dos personas que están aquí son fundadores de una agrupación. Ah, sí. Se llaman Cometas, pero Cometas con K. Ya. Y ellos hacen eventos para los niños de la Protectora de la Infancia, comedores sociales en San Bernardo, Puente Alto, y siempre tienen actividades. Nosotros te vamos a dejar invitada a participar cuando hay algún evento. ¿Te gustaría? Sí, claro, por supuesto. ¿Asistir? Sí. Oye, los niños de la Protectora van a quedar felices, fascinados con tan bellas mujeres. Feliz, los tíos. Los tíos, yo creo que van a ir más tíos que niños, pero. Ay, señor. Sí, claro. Ahí nos ponemos en contacto y yo feliz de estar ahí con usted. Y me encantan los niños. Y si puedo ayudarlos, pues yo feliz. A mí también me encanta, pero con más mayonesa que otra cosa. Con Michael Jackson. No, no, no, no, no, no, no. ¿Niñito con mayo, dices tú? ¿Niñito con mayo? No. Sí, pero bien asado. Sí. Mira, lo mejor de todo es que vamos a dejar la canción también acá. Va a quedar guardada. Entonces la vamos a ir reproduciendo toda la semana. La gente la va a ir escuchando, la gente la va a ir pidiendo. Y también vamos a ir compartiendo a través de las redes sociales lo que está puesto en YouTube. ¿Ya? Así que, pero ese es el compromiso. Cuando ya estén todas las 8 canciones, venimos acá. El disco, la, acá está su casa. Aquí voy a estar con ustedes. Ya tiene gente que te va a seguir. Sí, muchas tiene, gracias. Ahora acá a través del... Uno al lado derecho y el otro a la izquierda. Tienen una canción para bailar y bailar y bailar y no parar de bailar. Y yo que parezco. Acordarse de Candela siempre. Para los carretes, es que, lo venimos. ¿Quién se va a olvidar de usted? No sé. Es imposible. A lo mejor se olvidan de mí, salgo de aquí. Ah, no. Cruzo la puerta y ya. No, imposible, imposible. Imposible, tengo muy buena memoria. No, oye, hay que decirlo que vino acompañada además. No se ha visto en cámara, pero Dorian, que es su representante, su manager, ¿cierto? Y que además compone. Así que un saludo para él. ¿Vamos a jugar el juego de dónde? ¿Vamos a jugar a la protectora? De la infancia. De no, pero ¿dónde están las mejores canchas para ir a jugar? Eso sí, eso es otra pregunta. Claro. Porque la nota es el Alzheimer. Ay, es el Alzheimer. Es, oye, el alemán. Un saludo de los Galácticos del Humor. Oye, los Galácticos confirmaron dos festivales más este verano. Así que están top. El de la cebolla, el de la cebolla en la casa de mi amigo, así que, ¿no? En Talca, en, no, sí, se van a tener genial. Un verano viajado, así que los felicitamos, amigos. Ojo con los aviones, compadre, pero sí, igual. Y ojo con los aviones. Cuídense cuando vienen. Los seguro, contrate seguro, perrito. Caro, caro, hoy estamos escuchando la sexual democracia. Los pitutos. Hablando de pituto, ¿a dónde vamos a jugar fútbol? Les cuento, mis queridos pelados del Dial. Va a ser una pausa en esta entrevista tan candente que ha tenido aquí. Uf. Mi querido, para darle un respiro a esa cuchara que está saltando vuelta loca. No para. Un poquito de agüita, por favor. Pero hielo. En la ducha, sí. En la ducha helada. Hielo. Bueno, les cuento que jugar al fútbol, mis queridos amigos, en cualquier parte ese rato que ya no da lo mismo. No, por supuesto que no. Para nada. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentras solo en Full Calcho. ¡Full Calcho! Ubicado en el sector de las Picachas, el complejo Full Calcho entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. ¿Qué mejor? Atendido por el gran Julito Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcho.cl o al foro 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 157, en un sector Las Vizcachas. Full Calcho, concepto de calidad para el fútbol, chiquillos. ¡Grande! ¡Grande! ¡Mamino! Full Calcho. Si tienes problemas visuales... ¡Lore! Ya, Lore está acostumbrado. ¡Imbécil! Óptica Novo Lente es tu mejor opción. Tenemos los lentes que andas buscando, una gran variedad de armazones en diferentes estilos y precios. Además, contamos con los accesorios necesarios para el cuidado y mantención de tus lentes ópticos de contacto o de sol. También tenemos a su servicio consulta oftalmológica, convenio con Fonasa y Sapres. Consulte por convenio con empresas. Todo esto en un grato ambiente con atención personalizada, donde lo más importante eres tú. Visítanos en Franklin 758, Barrio Franklin, fono 225541886. Visita nuestra fanpage Óptica Novolén. El rostro Novolén es tu mejor opción. El rostro no Novolén. Lorena Luz de Luna. Luz de Luna. Y si necesitas un sitio web de alta calidad, imbécil. Sí. Línea Creativa, la solución que estabas esperando. Diseñamos páginas web a tu medida. Por un solo valor, tu sitio quedará visible en diversos dispositivos, como PC, tablet y teléfonos móviles. Visítanos en www.lineacreativa.cl. Llámanos al número más 569-590-47408 o escríbenos a contacto@lineacreativa.cl. Línea Creativa, la revolución del diseño al alcance de tu bolsillo. Grande. Oye, Cristian, ya que sabemos cómo hacer una página web, tenemos cómo pedirle al pelado que baje el retorno, a ver si se enchufa. El retorno, hombre, arriba. Hace rato ya. No puedo bajarlo porque estamos escuchando Face. Sí, pero acá suena como mi abuelita y con retumbación en todos lados, pero bueno. Sonó más que él, pero bueno. Que cantaba cuando veía los bochincheros. No, yo no veía los bochincheros, no me gustaba. Todavía no nacían los bochincheros. No, todavía no. Yo veía Cepillín. Cepillín, mira tú. Cepillín, por el payasito de la tele. De ahí salió esta cosa. Pimpón. No. Topollillo. Topollillo. Pichipichichi, miau. Me acuerdo. Yo. Por lo menos me acuerdo. Oye, no ¿quién tan le echaste al agua? Dime, no sé, Leo, Leo Araya. Dime, ¿quién le echaste al agua? Hay que, vamos. No le eché nada, bro. Le voy a preguntar a la señorita. Tiene un problema, buena, se evapora. A la señorita Buenamosa que nos vendió el agua aquí. ¿Qué agua? Sí. Ya, no fue el solo, Lorena, fue el solo. Oye, aparte. Me gritando. Modela, actúa, canta. Y hace un show también que tiene dos presentaciones, dos tipos de presentaciones, que es Candela Show Woman, ¿cierto? Exacto. Bueno, yo. Es como un estilo, se podría decir, como para que tengan una idea, estilo Broadway. ¿Ya? Estilo cabaret. Así como wow, antiguamente se hacían los shows con bailarines, chana, con bailarinas, con pluma y eso. Ah. Eso es. Nosotros estamos aptos para todo tipo de show, eventos, ¿no? Para público de todas las edades. Exacto. Entonces yo cuento con dos bailarines y dos bailarinas, ¿no? Y la que habla, claro, por supuesto, wow, que es estrella, ¿no? Wow. Entonces, ahí estamos haciendo eventos. ¿Y cómo te ubican? Sí, distintos tipos de música, sí. Tenemos toda una variedad, todo un repertorio de coreografías y todo eso. Y si yo quisiera contratarte, ¿cómo te ubico? A través de la página web, a través del Facebook. ¿Cuáles son? A ver, la página web se me olvidó, no, mentira. La página web es www.candelashowwoman, solo con una W, yeah, punto CL. El Facebook es, ahorita estoy usando el Facebook de personal, Carlita González. González con S al final, por favor, porque le ponen no siempre con Z, así como tú lo pusiste en la promo. Ya, ya te equivocaste. Palo con Leo. Y mi fanpage de Facebook es arroba mi candela music. Ese es mi fanpage. Y el Instagram es arroba candela showwoman, siempre con una W, siempre. Por ahí me pueden ubicar para contratos. Contratos, bueno, por favor, sí, solo contratos. Sí. O si no, se contactan acá con nosotros en la taberna también, sí, y hacemos, claro, llegar todo. Ahí tenemos todos los antecedentes. Por supuesto. Por ahí me ubican. Mira, y, ay, ¿algo ay, más ay, me quieres decir? Aparte ese suspiro que arriba. Ay, quisiera que, decirte tantas cosas, pero que no da la hora. A toda la gente que está escuchando, si usted viera con qué ojos me mira este señor que tengo a mi lado derecho, con esa carita que me pone, pero no te creo nada. Oh, otra más, otra más. El problema es que uno se enamora y no le creen. Me enamoré otra vez, otra canción. Mira, escúchame. Mira qué tonto fui. Calor. Pancho Puelma, Esperando a Nacer. Espectacular tema. Qué gran tema. Oye, un saludo para el Pancho Puebla, así que nos escuche. ¡Puebla! Pancho Puelma. Don Pancho Puelma, un saludo. Ah, un Pancho saludo Puelma. Me duele la cabeza. ¿Cómo proyectaste 2017? Uf, lleno de trabajo. Qué pena, yo la quería invitar a salir. Tengo tiempo, pero ¿sí? Tendría que conocerte primero y más adelante podría ser. Ponte la lista. Pero podemos salir a conocernos. Claro, ¿no? Cristian se va a tener que apuntar a la lista porque... Es más fácil. Bueno, ¿qué le importa a ustedes si a ustedes los mandan? Es más fácil meterte la ¿sí lista o no? Claro, es más fácil pellizcar un vidrio que entrar a la lista. ¿Qué le importa el par de picado? Es más fácil pellizcar un vidrio. Ustedes miran para el lado y le pegan. Yo puedo mirar para donde quiera. Porque usted es soltera, ¿cierto? Sí, soy ¿con soltera, compromiso o sin compromiso? No, soltera, soltera. Soltera, soltera, sin compromiso. Ah, ay, wow. Rayos, rayos, rayos, rayos. Oye, un saludo nos manda Jaime Correa. Jaimito, no está viendo. Compadre. Jaime Correa. Grande, Jaimito. Grande, saludo. Jaime. Saludos, compadrito. Sí, ¿cómo me proyecté este año 2017? Bueno, yo ya sabía que esta canción tenía que salir sí o sí este año. Partí bien. Partí mi candela, dice. Mi candela, claro. Muy bien. Sigo partiendo bien con ustedes, ¿no? Excelente. Ya van a venir más promociones, más publicidad, ya sea en tele, en otras radios, ¿no? ¿Quién sabe? Y bueno, lo proyecté con mucho trabajo, lograr proyectos, estar más cerca de mi público, porque mi público me llena mucho a mí. Para mí mi público es mi público. Y yo a medida de que, por ejemplo, puedo conversar con la gente que me sigue a través del Facebook, trato de conversar con ellos las veces que pueda. No tengo mucho tiempo, pero trato de por lo menos decirles un hola o que tengan un buen día, una excelente semana. Por lo menos saludar. Porque la verdad, estaba escribiendo y escribiendo que ya me duele el antebrazo de tanto escribir. Así que me tenga posición. Paciencia, que siempre voy a responder las veces que yo pueda. Apenas puedas tú le respondas. Gracias por estar siempre conmigo, sí. Yo soy una mujer muy agradecida, me gusta siempre agradecer a la gente que está conmigo. Sí, nosotros tenemos la, la buena costumbre de darle mucha suerte a la gente que viene a la taberna, así lo puede decir Gonzalito Zorich, un montón de gente más, así que yo sé que te va a ir súper bien, pues tienes todo el talento, tienes la simpatía y tienes las ganas también. Exacto. De que te vaya. Tiene la, ese ñeque, ese ñeque que hace falta para llegar. Sí, sí, es lo más importante. Esa energía, que, esa fuerza. Eso que nace del alma y que no se describe. Claro, exacto. Y yo ahora estoy, ya que salió ahora mi candela, ahora vamos a empezar a hacer el videoclip. Ahora viene un nuevo trabajo para realizar el videoclip. Cuando necesite un actor que esté enamorado, no busque actor. Me lleva. Aparezco en directo, le digo que con dos miradas se van a dar cuenta todos que estoy enamorado. Bueno, sí, ahora estamos con el proyecto del videoclip. Estamos viendo ahora. Mientras, el director, la gente, cámara, estamos con todo eso ahora. ¿Infieles se vio en Perú? ¿Cómo? ¿Infieles se vio en Perú? Infieles, no. No, no, no, no se vio en Perú. ¿No, no saben qué actor tiene infiel y todo eso? Que yo sepa, es que lo que, como te digo, yo estoy muy, muy alejada de mi país. Estoy muy alejada. Chilena, todo y lomo. Sí, de verdad. Pero, y las veces que yo viajo a Perú, el año pasado solo viajé para el cumpleaños de mi papá. Y cuando me quedo una semana y no me quedo más. Justamente por los eventos y cosas acá. Tienes demasiada actividad como para dedicarte más tiempo allá. Y sí, aparte que, oye, si, no tienen para qué verla en directo. Si para eso está YouTube, están las redes sociales. Yo creo que más de alguien la pudo haber visto. Sí, poco a poco en mi país ya irán conociendo más de mí. Pues, ¿no? Una artista peruana que radica en Chile ya muchos años. Va a volver, ¿no?, hecha una estrella, Galera. Claro, sí. Pero si, estamos seguros. No te preocupes que de acá a allá se van a enterar ligerito. Esto es internacional, así que no hay problema. Sí, esta bueno, primera entrevista es internacional. Te están escuchando en Argentina, en tu país, yo creo. Tenemos gente en México. La Ainsley Stevens, que nos escucha en Estados Unidos. Así que, o sea, algo se hace. Algo tratamos de construir. Las cosas van viniendo de a poco. Sí, sí. De a poco. Y cuando cierra una ventana, de a poco se va construyendo. Cuando se cierra una puerta, abre una ventana. Oye, no, nosotros tuvimos de cumpleaños la semana pasada. ¿Ya? Sí, sí, celebramos un año como programa, La Taberna. Y la verdad es que, bueno, feliz cumpleaños atrasado. Gracias. Gracias. Le dimos los agradecimientos a todo nuestro, nuestro público. Los chicos de Voice. The Voice. El cumpleaños, pero de verdad partir en esto dale cuerda, año, dale cuerda. Que le sigue La Taberna con alguien como tú, con talento, además bella, y que tiene todas las ganas te del mundo. Te tenía que decir bella en algún minuto. Sí, no, pero porque no sé si ya lo había dicho ya. Sí, sí, me creo, lo dijo cuando llegué, sí. Tú no escuchaste. Ajá, no, no, yo le vi la voz en el suelo, pero no quise decir nada. Linda. No, no, pero. Sí, no, Nachi. Te van a pegar. Me van a golpear, me van a golpear, sí. Lore, tápate los oídos, por favor. Claro. No, pero de verdad es súper importante para nosotros partir este nuevo año con gente como tú, joven, linda, talentosa. Y que además y que además tiene todas las ganas del mundo, así que nosotros como programa La Taberna te deseamos todo el éxito del muchas mundo gracias. para cuando tengas que salir, te acuerdes de nosotros y vamos y con, sí, con todo supuesto. El punch y por supuesto toda energía. Que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya cayendo bien, que te vaya cayendo bien. Claro, y como dijo el tío Pelao 2, cuando venga el tío Pelo 1, cuando venga el disco tiene que venir a La Taberna a presentarlo en exclusiva. Exacto, yo palabra. Yo sí, palabra, palabra por supuesto. Te van a golpear Leo, te van a golpear, te van a pegar Leo. Ya mira, ya lo afeitaron, ahora le van a dejar un ojo morado. Oye, le volvemos a saludar a Jimena, yo que no está mirando. Jimena Droguet, que no está mirando. No está viendo, se conectó, sí. Se conectó la Jimenita un poco tarde, pero es parte del inventario de La Taberna. Así es. La gente de Chile también hay que saludarnos. Sí, la Jessy Pérez. Sí, pero como nada eterno, chiquillo, bueno, lamentablemente para la mujer también tiene que viajar. Así que. Me la van a sacar de mi vista. Sí, a sacar de su vista Cristian Garrido. Pero me voy a llevar la foto en el alma. Como dice Carlita, la verdad que ha sido un privilegio tenerte acá y sobre todo porque tienes, como bien decía Hugo, todas esas ganas de poder ser el artista que quiere ser. Y estamos seguros porque tiene el talento. Tiene el talento y la calidad. Tiene las ganas, sí, por supuesto, tiene la simpatía, eso no hay que dejarlo nunca. El artista, cuando empieza a crecer, no tiene que olvidarse de sus raíces. Exacto, y la, sí, gente que lo ha apoyado. Por favor, ¿cierto? Por supuesto, sí. ¿Cierto? Pero siempre va a ser bienvenida, no, yo, en nuestro estudio. Yo en ese punto, yo voy a ser la misma siempre. Eso es lo bueno. Siempre. Se le nota. Voy a ser la misma. Yo les doy muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado el día de hoy. Uh-huh. Gracias por darme esta oportunidad. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, que vengan los éxitos, tanto para ustedes y tanto para mí, ¿no? Correcto. ¿Ah? Y que así bailen y disfruten mi canción, mi candela. Ya muy pronto les voy a traer el videoclip, que les va a encantar, ahí con un poco de coreografía para que sepan cómo bailarlo. Interesante. Oye, no, si no llegaré a bailar. Sí, y ahora, por ejemplo, lo pueden seguir la canción por esta emisora, por supuesto, y también por YouTube. Está en YouTube como Mi Candela. Por YouTube. Sí. Esta es la invitación para todos usteres. Sí, la invitación hecha a Mi Candela. De hecho, nos vamos. Yo quiero dejar, espérate, yo quiero hacer una aclaración. Además de lo todo lo enamorado que pueda estar, usted tiene una mirada de sinceridad y franqueza que me encanta en la mujer. ¿Ah, sí? Sí. Es un no nota se lo aparte. Ha dicho a nadie. No se lo ha dicho a nadie. Este año, esta semana. No se lo ha dicho a nadie esta semana. Mira que son picados. Sí. Lo que pasa es que hombre que me mira a los ojos muere. Entonces estoy destinado a la muerte. The Black Widow. ¿Viste? The Black Widow. Yo estoy marcado por la muerte, no hay problema. Exacto. La viuda negra. La viuda negra. Ah, mierda. ¿Y no, con qué nos vamos, querido amigo? Adivina. Adivina. Adivina, ¿qué canción nos va a dar? Angelina 24. No, pues pelado. Candela. Mi candela. Oye, nos vamos. Un excelente programa. Un aplauso. Te pasaste. Gracias por venir. Grande, grande, grande. No. Bueno, pásenlo ya en el fin de semana. Me despido, muchísimas gracias una vez más. Recuerden el fanpage de Facebook @micandelamusic, la página web www.candelashowwoman.cl y mi canal por YouTube, que me encuentran como Mi Candela, y el canal se llama Candela Music. Muchísimas gracias por la invitación. Y ya estaré por aquí pronto con ustedes. La voy a esperar con los brazos abiertos. Nada más puedo decir. Tu hogar, Carlita. Muchas gracias. Guste. La promoción y todo lo demás. Muchas gracias. Buena semana. Descansen, pásenlo bien y trabajen. Oye, nos vemos hasta el próximo lunes. La taberna. Los velas. Chaolín, chauchera. Nos vemos. Chayán, champú. Mi candela. Y ahí vamos. Mi candela. do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Se fue otro programa más de La Taberna, tu programa entretenido del día lunes por la Radio Puente Alto 107.5. Recuerda, La Taberna, los lunes nunca más serán aburridos. La Taberna, tu programa de conversación, la tertulia que estabas esperando. Hasta el próximo programa, hasta el próximo lunes, amigos de La Taberna.